rompió. Le marqué por celular para hablar de la palabra y anunciarle salvación. Yo le dije: Cristo salva, del infierno Él te salva. Arrepentimiento quiere Dios, mi Señor, hoy te habla. Pero el tío dijo: esto no existe, el infierno. Tenía doctrina errónea de testigos de Jehová. Yo le dije: con tu Biblia te demuestro que hay infierno. Pero me puso pretexto y nada quiso escuchar. Otro día yo le llamé y enojado él me dijo: no sé quién te ha adoctrinado, no quiero yo saber más. Desde allí ya no le hablé, pues ya nada quería él. Y cuando pasaron meses, algo le aconteció. De una muerte fulminante, así el tío falleció. Por andar en el pecado, la palabra despreció. Por desgracia para el tío, era su última oportunidad. Cuando te hablen la palabra, nunca la desprecies más. Otro día yo le llamé y enojado él me dijo: no sé quién te ha adoctrinado, no quiero yo saber más. Desde allí ya no le hablé, pues ya nada quería él. Y cuando pasaron meses, algo le aconteció. De una muerte fulminante, así el tío falleció. Por andar en el pecado, la palabra despreció. Por desgracia para el tío, era su última oportunidad. Cuando te hablen la palabra, nunca la desprecies más. Cuando te hablen la palabra, nunca la desprecies más.